El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, y aquí estamos con el tercer programa de la programación de verano de Orejas al Universo, donde recorremos mes a mes del 2023 la música que seleccionó el Dr. Orejas a través de sus viajes al extranjero para ir a las más renombradas y escondidas disquerías, y poniendo dólar sobre dólar, fue comprando estos discos pensando en ti, querido y querida oyente. Porque el 2023, además de calamidades, trajo algo de música, y eso trataremos de brindar a tu alma atormentada. Estos programas ponen el acento en la música, información mínima como para que la busques en la internet si es que te interesa algo en particular. Y si te gustó un tema y te perdiste la breve introducción al mismo, podés siempre recurrir a orejasaluniverso.com para revivirlo junto a más de 200 programas ya emitidos. Y marzo fue un mes pletórico en lanzamientos, y así como los dos primeros programas presentamos bandas y solistas poco conocidas, en marzo varios consagrados lanzaron nuevas creaciones, y tanta es la música que hicimos un bloque especial que solo podrás escuchar en la web. Ya apoyamos con suma delicadeza la púa sobre el vinilo y dejamos que nuestra mente, y por qué no, nuestro cuerpo, se vea invadido por los sonidos que comienzan así. We'll be right back. Y nuestro viaje comenzó en Bélgica. Sí, no todo es USA o UCA. Kurt es una banda belga que en el 2018 salió a la superficie con su primer disco y el 3 de marzo lanzó el segundo, Idiot Paradise, Paraíso Idiota, y lo que escuchamos se llamó Paraíso Idiota. Y seguidamente presentamos a The Scarlet Goodbye, que es la combinación creativa de Daniel Murphy y Jeff Arundel. Murphy fue fundamental en el lanzamiento de Soul Asylum y el supergrupo Golden Smog. Se había alejado de los escenarios en el 2012 y después de 30 años de grabaciones y giras. Una reunión casual con el cantante y compositor Jeff Arundel dio comienzo a este dúo, que el 24 de marzo lanzó su primer álbum denominado Hope's Eternal, del cual escucharemos Rosary. Close my eyes, make it your way. how long must we sing this song? How long, 'cause tonight we can be as one. Tonight, broken bottles under children's feet, bodies strewn across a dead end street. I won't heed the battle call that puts my back up against the wall. Sunday, bloody Sunday. Sunday, Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Hey, God. And the battle's just begun. There's many lost, but tell me, who has won? The trenches dug within our hearts, mothers, children, brothers, sisters torn apart. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. How long must we sing this song? How long, how long? 'Cause tonight we can be as one. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. A fiction, the facts will not come clean. Why so many mothers cry? Religion is the enemy of the Holy Spirit guide. The real battle yet begun. Where is the victory Jesus won? Y se preguntarán, ¿qué hace YouTube entre los lanzamientos de marzo del 2023? Resulta que el 17 de ese mes editaron Songs of Surrender, un álbum de canciones regrabadas producida por el guitarrista The Edge. Es una obra de 4 álbumes en versiones principalmente acústicas y que grabaron Bono y The Edge durante la pandemia. Sin duda, una obra para fanáticos de YouTube y bastante agradable para el Dr. Orejas. Escuchábamos Sunday Bloody Sunday y dedicado a nuestros oyentes a quienes le gustan la banda, acá viene la chapa. The heart is blue. It shoots up through the stony ground, but there's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you'd found a friend. to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. Don't let it get away on the road. But you got no destination, you're in the mud. In the maze of her imagination, you love this town. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Let it get away. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Touch me. Take me to that other place. Teach me love. I know I'm not a hopeless case. I saw the world as your blue room. I saw the seven seas swallowing the moon. East of fingers, north of Eden. Laughter is the evidence of freedom. I saw Adam asking Eve for a pardon. It wasn't a woman who threw God out of the garden. See the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let get away. It's a beautiful. True love knows no death. to sleep in my spider web. So I light a candle for all of those lost souls. Turn on my system, go back to playing my Xbox. True love knows no death. I've seen him, I've seen him. True love knows no death. Kelekuchu Rowland Kereke nació el 13 de octubre de 1981 en Liverpool y es el vocalista y guitarrista del grupo inglés Bloc Party. Pero aparte, ha editado 6 álbumes solistas, el último el 24 de marzo del 2023 llamado The Flames Part 2, del cual escuchamos True Love Knows No Death, el verdadero amor no conoce la muerte. El Doctor Orejas sabía que el rock iba a ser su verdadero amor hasta la muerte, cuando escuchó entre otras célebres bandas a Jefferson Airplane, que no solo era la maravillosa Grace Lick, sino también Jorma Kaukonen, que luego fue parte de Hot Tuna y ahora a los 83 años sigue presentándose en vivo, siendo sin duda un músico de culto. Y en su viaje de marzo, el Doctor Orejas lo vio en el Sugarloaf Performing Arts Center, un teatro en el estado de Nueva York. Como devoto fan, le puso play a su Walkman y esto es lo que sonó. Do a song called River of Time here. And marks our line on the birth to death. There is no rhyme. Chance to meet along the way. Will we go or will we stay? Or no sound of tolling bells. Task on earth is living well. Well, I dreamt my grandma held my hand. Felt a stranger in this land. Her ancient voice cried out to me. Have your choices plain to see. Time to move on down the line. Oh, I'm floating in a river of time. Shrouded in the fog from the shore of barking dog. Recall the time I'd long forgot. You know, flowers there forget me nots. Soft wave, friends of mine, we roll down that river of time. Well, it might be nice, I could have said, speak to loved ones long since dead. I found they're on the shore. I shan't see them anymore. Not in this side, but in dreaming. Dreams are always what they seem. River flow has just begun. My daughter follows and my son. My time ends, I'll rest on land. While I slumber, they'll still stand. They're part of that endless line on the river of time. As I float through another day, are no wave to rock my way. Water lifts my spirits high. And in this moment, you and I feel the current flow so fine. We roll down that river of time. Español, fan del rock argentino al punto de haber grabado un disco tributo al rock argentino. Javier Vargas ha grabado más de 30 discos con su Vargas Blues Band. Estuvo con los mejores músicos del mundo y tiene un currículum que nos haría apartar mucha música de tener que ser desplegado. por lo que vamos a escuchar Smokestack Lightning, del álbum editado el 20 de marzo llamado Stoner Night. Universo.